Está herido en la guerrilla, en la selva boliviana, pero dejó sus caminos el comandante Che Guevara. Pero te hubieras quedado un poco más, Ernesto, el más justo, el más necesario de América. Ya no dabas más de amor. Tu amor quemó la historia. Con testículos de oro amaste furiosamente la liberación. Los hombres públicos a tu lado parecieron mujeres públicas. Todo el honor siguió tras tus tambores. La mañana que era trigo, por ti se tiñó de sangre, mas siempre estará tu voz para gritarnos adelante. Ernesto, llevaremos mates bravos después de las batallas. Te contaremos las hazañas de tus hijos. Padre nuestro que estás en la guerra, gloria a América por haberte parido. Desde la materia seguirás disparando. Amor o muerte, Ernesto, vela por nosotros. Amor o muerte, Che, vengaremos tu amor. Amor o muerte, enamorado perpetuo, no has caído, solo apareciste para siempre, para comandarnos desde siempre a la victoria, por los siglos de nuestra América. Así sea contigo, venceremos. Nuestras voces no se oían, mas por ti se hicieron canto. Al saber que tú habías caído, por nosotros luchando, será tu luz nuestro destino, será tu voz nuestro camino. Y verás tú, no pasarán, ya verán, no morirás, ya verás.